ciudad. Todos debimos caer. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste, la vuelta número 276 o tal vez 277. Lo que sabemos seguro es que el día de hoy es 12 de julio del año 2021. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Natacha Bianchi. Gracias siempre, Nati, por estar ahí. Quien les habla, Ángel Fernández Yechman, responsable del contenido de pe a pa de este viaje de casi dos horitas, donde antes de iniciarlo vamos a explicitar cuáles son las herramientas de la resistencia civil, de la comunicación social que utilizamos. Las noticias fidedignas. No vendemos humo para apoyar nuestras posturas políticas, nuestras definiciones filosóficas y también, ¿por qué no?, vivenciales. Traemos denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Siempre por esta misma onda, por este punto en el éter informático. Y a modo de hoja de ruta, ¿no? Ay, ay, ay, cuántas cosas, cuántos golpes, cuántas acechanzas, cuántas amenazas, cuánta muerte, cuánta mentira nos rodea. Vamos a recordar una vez más, con un martillo que machaca en el yunque, de qué manera los llamados dueños de la tierra pretenden transformarse en condicionantes, ya no de la vida política, sino de la vida política, económica, sanitaria, social, de la República Argentina. El tema Milagro Sala, el tema Milagro Sala, que es una mancha comprensible, desde la falta de acción, desde la falta de compromiso con el debido proceso, con la justicia, una falta de consideración, donde pareciera ser que se impone la política sobre los derechos humanos más elementales. La masacre de Bolivia, ¿no? Ahora hay un despertar. Oh, pareciera ser que la gente de la AFI, el Servicio de Inteligencia de la Nación, recién se despierta. Ups, algo pasó en noviembre del 2019. La gente del Ministerio de Seguridad también. Parecía que son, como decía un amigo, viejo compañero, paracaidistas húngaros que cayeron por error en la Argentina y se miran unos a otros preguntándose a dónde estamos. Eso parece que pasa en el Ministerio de Seguridad de la Nación. ¿Será un dejar hacer? ¿Será un mejor no confrontemos a ver qué hacen? ¿Será esa política cómoda mantenerse en la zona de confort en el Palacio de Gel y Oves mientras las fuerzas de seguridad se autogobiernan? Puede ser. Y ahora estalla, ¿no? Estalla, menos mal que estalló, menos mal que los bolivianos no sean iguales a nosotros. Menos mal. Después una buena noticia que no va a dejar de traer consigo desafíos, la elección de una mujer mapuche como presidenta de la Asamblea Constituyente en Chile. Todo un mensaje, ¿no? Todo un mensaje de un Chile que pretende sacarse de encima el corsé de hierro del pinochetismo, cosa que aún no han podido hacer. ¿Qué pasa en la Unión Europea, este ataque contra lo ruso, contra lo chino, contra todo lo que no sea norteamericano? ¿Y de qué manera explícita se está reavivando una guerra fría que creíamos terminada? Otra vez, vamos a ver si llegamos al Uruguay, la vergüenza de estos que se dicen libertarios de derecha que gobiernan Uruguay y que realmente... Y bueno, y como siempre, nos quedamos con la expectativa, tal vez lleguemos, de poder reflexionar juntos sobre algunas cuestiones que son un poquito más, digamos, son menos urgentes que las coyunturas, pero no por eso menos importante, que tiene que ver con este recorte que habíamos conseguido del concepto de la silenciosa revolución neoliberal, que hoy vence en todos los frentes. Mal que nos pese, mal que nos pese. Gracias, gracias por estar ahí. Todos los trabajadores ahí de la zona sur y los estudiantes. Gran, gran abrazo. Irme junto al laburo, junto a los libros, buscando superar. Vamos que se puede. Y nosotros podemos. Porque por algo ganamos, ¿no? Por algo vencimos. Por algo soportamos 4 años de opresión totalitaria y de abuso absoluto sobre las libertades individuales y la orden constitucional, y finalmente volvimos. Pero antes de empezar, siempre, bueno, me tomo este atrevimiento de hacer una pequeña reflexión, no por ahí como eje temático, sí tal vez como hilo conductor. Estamos viviendo, o sea, los que ya tenemos varias décadas acumuladas, en las cuales, así como acumulamos años, también acumulamos experiencia, historia. Pareciera ser que hay un dilema que sigue sin resolverse, ¿no? Que es un dilema, tal vez, que si nos seguimos extendiendo con los historiadores podríamos llegar hasta el mismo inicio de la llamada organización Estado-Nación República Argentina. Pero todo lo que estamos viviendo nos demuestra que aquella buena voluntad, aquella devoción democrática, aquel cuasi fanatismo militante de Raúl Alfonsín, allá por el año 1983, sigue manteniendo viva la llama del conflicto, ¿no? Un conflicto subyacente, un conflicto que permea todos los ámbitos de la vida social y en comunidad en la República Argentina, de una manera condicionante. En aquel 1983, luego de la cantidad de desatinos y la imposibilidad de seguir sosteniendo un régimen militar dictatorial con más muertes, porque ya los muertos salían de la tierra, aparecían al aire, ya no había más manera de esconder tanta muerte, tanta tortura, tanta desaparición, tanta ignominia, tanta perversión. Catarata de adjetivos que podríamos seguir sumando y acumulando en este discurrir. Pero decíamos que pareciera ser que nos encontramos con el mismo dilema: confrontar o acceder mediante subterfugios que sirvan para quitar conciencias, a aceptar inermes hablo siempre de los que estamos de este lado de la grieta, una rendición incondicional. Allá en 1983 podríamos describir algunas cuestiones que fueron en los primeros años, o en el primer año del gobierno de Raúl Alfonsín, ¿no? Se recuerda que en el año 1984 uno de los avances democráticos fue desarmar el conflicto armado que teníamos con Chile por el canal de Beagle, el sur de la Argentina. Se habían desplegado tropas, había un estado de alerta, una hipótesis de conflicto inminente entre Chile y Argentina. Finalmente, la intervención del Vaticano consiguió calmar las aguas y se firmó un llamado pacto de paz. Tenemos también a un Alfonsín condicionado, condicionado al momento de asumir, antes de asumir. Un conflicto que había llevado a la Argentina a un empobrecimiento, a la destrucción del aparato productivo, al condicionamiento de una deuda externa impagable, acumulada, alimentada, distribuida, evadida hacia los bolsillos de los que hoy podríamos llamar la Unión Industrial Argentina, la sociedad rural. Esos núcleos que siempre se enriquecen, sacándole jugo a la violencia de sus esbirros, en este caso las Fuerzas Armadas, policiales, sindicales de derecha, parapoliciales. Y decíamos que un Raúl Alfonsín que tuvo un combate, una batalla, que las nuevas generaciones, seguramente por lo estridente, habrán tomado conocimiento, que fue al momento de hacer un discurso en la sociedad rural argentina. Un jefe de Estado insultado, ofendido, basureado por los que se llaman dueños de la tierra. ¿Qué le reprochaba el que en aquel momento era el presidente de la sociedad rural argentina, Guillermo Alchurrón, después cómplice de Carlos Saúl Menem, ¿no? En todas las demás cuestiones. Pero le reclamaba y acusaba al gobierno de confiscar una parte sustancial del ingreso de la producción agropecuaria para cubrir el déficit de la ineficiencia estatal. En ese momento también se remitía el conflicto a las retenciones que el gobierno radical había repuesto en 1987 y al desdoblamiento cambiario para las exportaciones agropecuarias anunciado por el ministro de Economía Juan Surrín. La sociedad rural argentina quería un dólar libre para sus exportaciones. Raúl Alfonsín, el jefe de Estado, se vio obligado a replicar a los gritos, los insultos que recibió por más de 10 minutos en la sociedad rural argentina. Guillermo Alchurrón, quien entre otras cosas acusó al gobierno de confiscar una parte sustancial del ingreso y también de propiciar en la Argentina un socialismo trasnochado. Diagnosticaban los dueños de la tierra en aquel momento que la Argentina tenía por delante la disolución a corto plazo o la restauración nacional, por supuesto, encabezada por ellos. ¿Y qué nos pasa hoy? Hoy tenemos un gobierno que avanza manteniendo lo que podríamos llamar este conjunto de voluntades que se llama República Argentina. No cerró el Estado por falta de pagos. Se siguen recibiendo ayudas multimillonarias para los sectores de menores ingresos. Se trabaja fuertemente para restaurar el aparato productivo mediante créditos, estímulos, apoyos de distinta índole, lo cual es bueno porque genera empleo genuino. Pero en el entretanto, los sectores golpistas, exacerbados, por la falta de respuesta de sus a sus agresiones, continúan envalentonados. Entonces cortan rutas, proponen paros y condicionan al gobierno, como lo hacían allá en 1983, bajo la premisa de defender la producción y el trabajo. Productores de todo el país realizaron una movilización en la ciudad bonaerense de San Nicolás para expresar distintos reclamos al gobierno nacional por las políticas hacia el sector, en medio de la tensión por las restricciones para exportar carne vacuna. La movilización buscó trascender los límites del sector rural y transformarse en una reunión multisectorial, a la que se sumaron otros actores de la economía afectados por las decisiones de la administración de Alberto Fernández, como los gastronómicos, el transporte, el turismo, hoteleros, industriales y comerciantes y constructores. Le mandan a decir: el sector productivo está cansado de que lo atropellen constantemente con medidas inconsultas. Los productores se juntan para decir: basta, déjennos trabajar tranquilos. Pero el gobierno es experto en crear problemas donde no hay. Y el mismo basureo a la democracia, a la figura presidencial, que se le hacía a Alfonsín. Alfonsín se lo amenazaba con tomar otras soluciones. Un gobierno que emergía luego de la masacre programada por los sectores nacionales e internacionales para implantar un modelo económico que aún hoy sigue vivo y al cual no hemos podido vencer. No solamente no hemos podido vencer el modelo económico de endeudamiento eterno, devastación de los bienes naturales, pérdida de poder adquisitivo de los salarios, implantación de un estado de zozobra permanente mediante el gran ejército con el cual cuentan los sectores totalitarios, sus medios de prensa masivos, sus proveedores, incluso para los que estamos escuchando este programa y haciéndolo, de recursos informáticos para poder escucharnos vía internet, el monopolio de los proveedores de la señal. O sea, el poder real sigue vigente. El presidente y quienes gobiernan reman como pueden y van haciendo frente a las contingencias propias de un gobierno y del devenir de la vida, como también a una campaña orquestada, perfectamente orquestada, planificada y llevada a cabo de una manera impecable. El objetivo, el agobio, la violencia, implementar el concepto de no hay futuro, la Argentina es una mierda. Y a eso se enfrenta no solamente Alberto Fernández, también nos enfrentamos quienes desde el llano acompañamos a este gobierno y miramos para otro lado en algunas cuestiones que son reprochables para algunos miembros del Poder Ejecutivo Nacional, muy reprochables. Especialmente lo que tiene que ver con la justicia, especialmente lo que tiene que ver con las fuerzas de seguridad, especialmente lo que tiene que ver con la recaudación impositiva, especialmente con la mora que hay en la Cámara de Diputados de la Nación para tratar cuestiones que son importantes, fundamentales, para seguir adelante. Entonces, decíamos, los que forman parte del gobierno se pueden agobiar e irse a París, algunos, otros irse a la casa, otros tomarse vacaciones, otro irse salir de tapas en Madrid. Pero los que no tenemos esa posibilidad somos nosotros, los que siempre estamos pagando el precio, los de abajo. Para nosotros no hay pasaje de privilegio, para nosotros no hay vacaciones en Madrid. Para nosotros no hay un puestito muy bien rentado en euros en la UNESCO en París. Siempre sangre, sudor y lágrimas y callarse la boca porque es una situación de emergencia. Por eso no nos olvidemos que Raúl Alfonsín, cuando estuvo apretado contra las cuerdas por el levantamiento cara pintada, fue sostenido por una masa convencida de que no había que volver atrás. Estuve haciendo un conteo desde el 10 de diciembre del año 2019 a hoy. ¿Cuántas marchas a favor del gobierno hubo? Ni una. El presidente no quiere. El presidente nos quiere desmovilizados. El presidente piensa, está convencido de que la ética democrática es suficiente para parar a las hordas salvajes de los bárbaros totalitarios. Alfonsín también creía lo mismo. Y fue el pueblo peronista el que una vez más acudió a la plaza en apoyo de la democracia. La gente común dijo basta. Codo a codo con los radicales, que hoy son antiperonistas declarados, como siempre. Nunca fueron otra cosa. Así que para recordarle al gobierno de que estamos hablando, para recordarle a los aplaudidores acríticos, ¿de qué se trata esta canción? Vamos a escuchar el reporte número uno, por favor. Marchamos con respeto y en paz. En más de 200 ciudades y puntos de encuentro. Marchamos, pero no alcanzó. Las urnas eligieron a Fernández. Respetamos ese resultado. Y trabajaremos como siempre por el bien del país. Pero que nadie se equivoque. Aceptar la decisión de la mayoría no significa permitir que nos pasen por encima. Estamos organizados y trabajando a lo largo y ancho del país y al costado de las rutas. En cada ciudad, en cada pueblo, estamos conectados y alerta para responder a cualquier medida autoritaria y abusiva. Delirios como una justicia militante. La reforma agraria o la persecución a la prensa nos encontrará juntos y más fuerte que nunca. Defenderemos la libertad, a los abusos, a los aprietes. Y había escuchado el audio. Bueno, de eso se trata, ¿no? Los guardianes de la República, cuando todavía en noviembre del 89 el presidente de la Nación no había asumido, el gobierno todavía no había asumido, y vemos que los condicionantes y su discurso no ha cambiado, simplemente que lo llevan adelante, lo llevan a la práctica, de una manera impecable. Depende de nosotros y depende también del gobierno, ¿no? También del gobierno para que, bueno, si bien es cierto que los que forman parte del gobierno tienen un reaseguro, que es agobiarse e irse en algún lugar cómodo, por favor, no se olviden de nosotros, que venimos de soportar 4 años de macrismo y de estar bancándonos esta pandemia de la manera en que podemos y tratando de no aumentar el caos. Así que bueno, desde ya les agradecemos a los que puedan escuchar y quieran. Vamos a escuchar el tema número uno de Mercedes Sosa, Juana Zurduy. Juana Zurduy, flor del Alto Perú. valiente que tú. Mujeres, mujeres, mujeres, nos hace falta mucho estrógeno, porque parece ser que los varones estamos medio debilitados para algunas cuestiones, especialmente para el gobierno y para poner lo que hay que poner. Lamentablemente, una que pone todo lo que tiene que poner se llama Milagro Sala. Milagro Sala, la primera presa del régimen totalitario macrista. Sigue presa, sigue sin justicia, sigue vulnerada en todos sus derechos. Yo a veces me pregunto, ¿no? Los que están en el gobierno y que dejan las cosas para mañana, porque bueno, eso ya lo vamos a ver, no armemos quilombo ahora porque viste que necesitamos que nos firme tal cosa. Esas especulaciones quedan muy lejos de la vivencia cotidiana de una persona que está bajo prisión rigurosa. Yo le deseo a los que gobiernan que de modo voluntario se sometan a 30 días de prisión rigurosa. Las mujeres sin tintura Coleston, sin depilación. Los varones sin cepillo de dientes, sin desodorante. Durmiendo en el piso. Y estando bajo merced de cualquier uno que abra la puerta y te diga, a ver vos negro, negra, pelotuda, pelotudo, levantate, parate, desnudate, agachate, vení para acá que te meto el dedo. Hoy no recibís comida, hoy no recibís carta. Es fácil hablar sobre la libertad de otros y especular políticamente sobre cuestiones que supuestamente son mucho más importantes que una persona que está bajo prisión rigurosa bajo una causa totalmente injusta. Vamos a escuchar el reporte número 2 de Milagro Sala. Vamos a prepararnos ahora a abrir el análisis. Me espera Luis Paz, abogado de Milagro Sala. Buen día, doctor. Muchísimas gracias de nuevo. La verdad que para poder entender el encarcelamiento arbitrario de Milagro y de 9 compañeros y compañeras más acá en la provincia de Jujuy, hay que saber que la decisión no fue solamente adoptada por un gobernador de una provincia periférica en la República Argentina. Esta decisión fue tomada en las altas esferas de la República Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri. Nosotros tenemos claramente establecido ya en los diferentes expedientes donde Milagro está o procesada o investigada y finalmente en algunos expedientes condenada, la activa participación de la estructura del Poder Ejecutivo Nacional durante la presidencia de Mauricio Macri, con Germán Garabano, el ministro de Justicia de aquel momento, con la activa participación del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Jujuy, con dos presidentes sucesivamente que tuvieron que renunciar a esos cargos por haber dicho públicamente que Milagro era una persona que solamente detenida iba a poder llevar adelante su plan de gobierno, el actual gobernador de Jujuy, ¿no? Entonces, no podemos mirar la detención de Milagro y de mis compañeros y compañeras si no tenemos claramente que hay una participación activa de los grandes medios hegemónicos en la República Argentina, la activa participación de sectores del Poder Judicial en la República Argentina y obviamente la activa participación de los partidos políticos en la provincia de Jujuy particularmente, que han sido cómplices en la detención, dos partidos históricos y mayoritarios en la provincia de Jujuy, como es la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista, el peronismo en la provincia de Jujuy es cómplice de la detención de Milagro, ¿no? Entonces, teniendo luego de esa visita, pudieron concluir los comisionados de que estaba detenida Milagro por ser mujer, por ser indigenista y por ser lideresa de un movimiento social y político que era claramente contrario al gobierno nacional y al gobierno provincial, ¿no? Ha sido un diseño claramente formulado desde la Embajada de Estados Unidos, que con la visita y la posterior radicación del embajador estadounidense en la República Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri, estableció que esa embajada venía a trabajar con los poderes judiciales de la República Argentina. Esa imposición del imperio tuvo como primeras víctimas del lawfare a Milagro Sala y 11 compañeros y compañeras en la provincia de Jujuy que perdieron la libertad. Esa guerra jurídica que se estableció y se organizó ese primer laboratorio en la provincia de Jujuy todavía la tiene detenida a Milagro y a nueve compañeras y compañeros más. Mira, el acampe que se inicia en pocas horas acá en la Plaza de Mayo en la República Argentina es una clara demostración de fuerza popular que le queremos insuflar al gobierno nacional. Este acampe no es contra Alberto, no es contra Cristina. Este acampe es claramente un nuevo grito pidiendo la libertad de Milagro Sala. Nosotros vemos en el desarrollo de los expedientes donde está Milagro presa y o en otros expedientes de investigación una clara violación a los derechos humanos de Milagro. No se respetaron las garantías procesales, no se respetó el derecho de defensa. Milagro Sala estuvo en el juicio que la tiene condenada a 13 años, en el expediente donde está condenada a 13 años de prisión, más de 60 días fuera del tribunal. Existió un juicio en ausencia en la República Argentina, lo cual está absolutamente prohibido por la Constitución, absolutamente prohibido por los códigos procesales y el Código Penal en la República Argentina. No existe el juicio en ausencia en la República Argentina. Ese expediente hoy está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nosotros hemos pedido la nulidad de ese juicio. Queremos un juicio justo con jueces independientes. Eso no puede ocurrir en la provincia de Jujuy porque no existe un poder judicial independiente. La sensación que siento de haber estado detenida 5 años y 5 meses es dolorosa, porque una vez se decía de que la persecución política, el lawfare y el laboratorio que habían armado en la época de Mauricio Macri, los 4 años, uno decía que bueno, venían por todos nosotros, por los argentinos que habíamos trabajado con dignidad para levantar a los compañeros, amigos, hermanos, aborígenes, de los que menos tienen. Y ahora estar detenida 1 año y 5 meses con el gobierno de Alberto Fernández, del gobierno nacional y popular, Siento de que urgente tiene que haber una reforma judicial para que una vez por todas terminemos con esta persecución, que lamentablemente el Poder Judicial es el que hoy está gobernando la Argentina. El Poder Judicial es el que te larga causa, conjunto con la prensa, que es cómplice directa, son los que te acusan, son los que te bajan el martillo y que te siguen teniendo detenido. Ayer veía los videos de Francia y siento de que el mundo entero no solo está pidiendo la libertad de Milagros Salas, sino que está pidiendo la libertad de todos los presos políticos de la Argentina. Que preste atención, que alguien escuche, que alguien oiga, por favor. No es momento de es momento de poner lo que hay que poner. A ver, Hay alternativas y bueno, tiene que haberlas. Y si no hay las alternativas, hay que buscarlas. Y si no, hay que inventarlas. Pareciera ser que el gobierno que conquistamos con nuestros votos, con la voluntad de los dirigentes que siguieron jugando la política, que se la siguieron jugando, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner, acosada por todos lados, Máximo Kirchner, Alberto que venía de estar del otro lado y también se empezó a comer las puteadas cuando se unió a la coalición, Sergio Massa también pagó un precio alto por estar en esta coalición. Y bueno, tal vez a Sergio Massa sí se le haya impuesto la voluntad de hierro de no permitir que se terminaran los procesos contra Cristina Fernández de Kirchner y que Milagros Salas siga detenida. No sé qué pasa, pero no sé, yo creo que habría que prestar un poquitito de atención, ¿no? Lo que no se hace ahora no se va a hacer después, no va a haber consenso. El presidente de la Nación, hoy Alberto Fernández, es presidente a su vez del Partido Justicialista. Y bueno, el Partido Justicialista, que todos sabemos quiénes son, conocemos históricamente, a ver, pueden hacer algo para cambiar los votos en el Senado de la provincia y hablar firmemente con Gerardo Morales para que termine con esta prisión absolutamente injusta, inmoral y vergonzante para la República Argentina. Y a propósito de Gerardo Morales, fue el que se apuró a plantar, a hacer una fabricación, un laboratorio de extracción de aceite de cannabis. Modificó una leycita en su provincia. Desde acá Patricia Bullrich y la Embajada de Estados Unidos le dijeron dele para adelante, y el tipo puso en manos del hijo y en una empresa norteamericana, del hijo de Gerardo Morales, y en una empresa norteamericana la explotación, sembrado, cultivo y distribución del cannabis, del aceite de cannabis. Y ahora sale, no tarde y mal, el gobierno nacional a llevar el proyecto, a pedirles permiso. Miren, ¿qué les parece si hacemos un proyecto de industrializar el cannabis? Y van al diputado y hablan por todo. Y el otro lo hizo de hecho, lo hizo de una. Acá se están poniendo un montón de condicionantes, puntos que se explican hasta lo exhaustivo. Y mientras tanto, ellos avanzan y hacen. La fábrica de cannabis ya está habilitada en la República Argentina. Hicieron una modificación en la ley nacional para que quede fuera de la ley, fuera de la represión contra el narcotráfico y ya está, punto. Lo hicieron en 2 minutos y medio. Y no salió en Clarín, ¿viste? Salió un titulito chiquitito, Jujuy produce cannabis. ¿No? Es una cosa extraña la que nos pasa. Confrontar o rendición incondicional. Yo creo que la disyuntiva sigue siendo la misma. Vamos a escuchar el tema de, para no olvidarnos, que enfrente tenemos gente que nos odia, gente que verídicamente no juega a la política, sino que juega a la violencia. Tiempo de guerra, Daniel Biglietti. Presente en

y se creen que son más de lo que son. No son nada, son empleados públicos. Son empleados públicos, que encima se muestran ineficaces, pareciera ser, ¿no? Y en algo tan crítico como es la seguridad, luego de un gobierno totalitario, supremacista y violento como el macrismo. La misma AFIP, la Agencia Federal de Ingresos Públicos, dura con los débiles, blanda con los fuertes. Como no notaban inconsistencias en las declaraciones juradas que hacen los exportadores de soja, las aceiteras, las cerealeras, los frigoríficos, los exportadores, incluso también de autoparte mecánica. No nos olvidemos que Macri tuvo 50.000 casos de contrabando en concurso ideal, justamente por ese tipo de maniobras. No detectaron nada, no detectan nada. No. O sea, ahora se despiertan porque tiene que venir el ministro del Interior de Bolivia a decirle, señores, a ver si se ponen las pilas, ¿viste? Porque ustedes ya son gobierno hace más de un año y no están haciendo nada con esto y nos mandaron armas para que masacren a nuestros pueblos. No nos olvidemos. Vamos a escuchar el reporte número 3. Usando bala. Está grabando. Estoy en vivo, graba. Mira, amigo, le han dado una bala, mi amigo. Está usando municiones. Está vivo. Hijo de puta, ¿dónde está? No, Duque. Hijo de tu madre, mira. Hijo de Dios. Con la Biblia en la mano, en noviembre de 2019, Jeanine Áñez juraba el cargo como presidenta interina de Bolivia. Una llegada al poder rocambolesca. Tras la salida forzada de Evo Morales, acusado de fraude en unas elecciones a las que la Constitución le prohibía volverse a presentar, renunció también el vicepresidente y la presidenta de la Cámara de Senadores. Áñez, abogada de 52 años y vicepresidenta de esa Cámara, era la siguiente en la línea de sucesión. Quiero dejar en claro que no hay un golpe de Estado en Bolivia. Hay una reposición de la legalidad constitucional. Esta y no otra ha sido la lucha del pueblo boliviano, que fue en las calles, la defensa del voto ciudadano. Y por eso mi tarea será que ese voto se haga valer cuanto antes. Ahora le quiero preguntar por un evento. Usted era ministro de gobierno en los hechos de octubre y noviembre del año pasado. De usted dependía la policía. Usted era el ministro, el que se encargaba de los policías que hoy han sido cambiados. Por ejemplo, hay un nuevo comandante hoy de la Policía Nacional, el coronel Johnny Aguilera. Le pregunto, ¿qué pasó con esto? Los policías nunca fueron afines al MAS. Es decir, quien piense que los policías eran afines al MAS incurre en una falacia. ¿Y por qué? Grupos jerárquicos de la policía que hacían grandes negocios se vieron ofendidos por las medidas que se asumieron en el gobierno del MAS. Paradójicamente, porque la policía como institución y en la gestión de Carlos Romero como ministro de gobierno es en la gestión donde más ha sido potenciada la policía, o sea, no hay contraste. los grupos de la jerarquía policial iba a esperar cualquier condición política, cualquier contexto en el que el MAS deje de tener esa hegemonía arrasante que tenía en los años anteriores. Con seguridad que hay gente que ojalá no tenga miedo y lo declare en algún momento y que podría prestar testimonio de dineros que circularon en los altos mandos policiales y militares. Peor que sean jefes policiales, porque muchos han podido pensar que era la tropa la que se estaba rebelando, ¿no? Pero usted dice que no, que habían jefes al mando. ¿Entre alguno de ellos había algún comandante departamental? Yo pienso que sí, pienso que varios comandantes departamentales, ¿no? Pese a que ellos fingían y decían la tropa me está rebasando, que no sé qué, no lo creo. Yo pienso que habían varios comandantes departamentales que calculaban dos opciones. Una, si el MAS se consolidaba con el resultado electoral del 20 de octubre, de repente era una posibilidad para chantajear y lograr algunas, entre comillas, reivindicaciones, ¿no? O si se desestabilizaba políticamente el MAS, bueno, apuntalar con todo el golpe de Estado. Entonces yo creo que se manejaron muchos de ellos en una posición pendular, pero evidentemente con seguridad habían varios comandantes departamentales. Muy bien. Estaban ellos que los hacían dormir en los baños, por ejemplo, ¿no es cierto? Los primeros días de detención los hacían dormir en los baños a los masistas después de golpearlos, aquellos que habían sido atrapados participando en manifestaciones. En fin, bueno, ha sido todo eso muy duro, ¿no? Subimos video y contenido todos. Así es la cosa, ¿no? Bolivia, que desde aquí, desde la porteñidad del palo, se la mira algunos. Miran a Bolivia por encima del hombro. Bolivia nos da un ejemplo de justicia. Con todas las pruebas que hay sobre los crímenes cometidos por el régimen totalitario macrista, aquí nada se mueve. Pareciera ser que no hay que ofenderlos. Sin embargo, yo lo único que le pediría a quienes gobiernan es que apliquen la misma regla que usan para juzgarnos a los que no somos macristas con el macrismo, ¿no? Apliquen lo mismo con Milagro Sala, que se aplica con Milagro Sala, con algún macrista. ¿O será que ya existe el concepto de rendición incondicional y llegamos hasta acá porque más no podemos hacer? No sé, sería importante, sería interesante, porque tenemos que saber dónde estamos parados. O aceptamos que hay un abandono de parte del Estado Nacional en lo que tiene que ser debido proceso y justicia, con mayúsculas, y sino que nos informen. Bueno, mire, señores, la verdad que más de esto no podemos hacer. Hasta acá llegamos, tenemos las manos atadas. Y bueno, no vamos a investigar lo de Santiago Maldonado, lo de Rafael Nahuel no se puede tocar porque Gendarmería es muy pesada, el contrabando no lo podemos parar porque, bueno, ustedes saben cómo es el tema este con la prefectura, que si se enojan tal cosa, y bueno, y así, ¿no? Conformándonos, y bueno, pero díganlo. No, mirá, tenemos una impotencia, hasta acá llegamos, más de esto no podemos. Pero sepan también que no queda lugar para el agobio y para la retirada cómoda si todos quedamos otra vez masacrados por el enemigo. En este caso, yo creo que después de lo que hemos pasado, tendrán que estar al frente encabezando la resistencia. Sí o sí, no queda otra. Bueno, hablando de resistencia, vamos a escuchar a Lila Downs, mexicana ella, mexicanota, un tema que es de Manu Chao, que se llama Clandestino, es el tema número 3. Thank you. por los niños, ¿qué será de nosotros? Pegar el corte. Agradecer a todos los jóvenes que me acompañan, que están allá como corresponde, en la retaguardia, los jóvenes que están en la retaguardia, que realmente son el futuro de la patria. Me parece un medio de mierda y muy injusto. Estoy rodeado de hijos de puta que usan esos momentos para ver cómo nos pueden cagar. La Retaguardia Radio. Bueno, hemos vuelto, acá estamos en América Resiste, la vuelta número 256 o tal vez 257. El día de hoy, 12 de julio del año 2021, seguimos transmitiendo desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Natacha Bianchi, a quien siempre, siempre le agradecemos muchísimo. Y a ver, no es... Yo entiendo que tal vez el aspecto seguridad no sea importante para el Estado Nacional argentino, o que prefiera priorizar hacer estudios sesudos sobre comportamientos humanos, pero lo que no se puede hacer es no cumplir con los deberes inherentes a la función pública. Asumir la función pública, un ministerio, una secretaría de Estado, sin beneficio de inventario es muy peligroso. Es muy peligroso. Y quienes están en las secretarías, en los ministerios, lo saben. ¿Cómo es posible que no haya habido una investigación exhaustiva, un visitar cuarteles, polvorines, arsenales, oficinas administrativas, verificar las liquidaciones de horas extras, de sueldos, los retiros, las pensiones, los ascensos? Se aceptó todo, no solamente en el Ministerio de Seguridad, ¿no? En la AFI ni hablar, en el Ministerio, en todos los ministerios, ¿no? El Ministerio de Justicia, no sé cómo estará ahora el tema con el nuevo ministro Martín Soria, pero nos hemos comido casi 15 meses de la nada misma. No se puede decir, uy, y en el año 2020 cuando éramos gobierno los gendarmes intentaron borrar prueba. ¿Cómo? Y nadie fue a mirar antes. Nadie fue a mirar antes, no le llama la atención nada, nada, nada, es la indolencia. O es el suponer que total acá no pasa nada. Es obligación, o sea, forma parte del manual de las obligaciones del funcionario público, tener inventario sobre su organismo, sobre su jurisdicción. Y no saben nada. ¿Cómo se informan? Le preguntan a Patricia Bullrich, ¿cómo hacen? La verdad que es raro, es muy raro, y más ahora que esto, digamos, tuvo que venir el gobierno de Bolivia, quien, insisto, me da cierta envidia, ver de qué manera asumen la justicia, ¿no? La auditoría sobre las cuestiones que han pasado con debido proceso, y aquí en Argentina nada, son todos intocables. Me parece que hay mucho enjuague político, mucho condicionamiento que no se dice. Ya a esta altura del partido somos bien maduros como pueblo. Podría perfectamente el presidente hacer un análisis de situación y ponerlos, como hizo Néstor Kirchner, ¿no? Cuando quisieron apretarlo. Néstor llamó a la plaza y dijo, mire, muchachos, acá la cosa es esta. No anduvo con ocultamiento, ¿viste? Bailando el minué de, uy, no, acá no pasa nada, está todo bien, mientras tanto se clavan puñales por la espalda. Yo creo que como pueblo nos lo deben, digamos, por lo menos decirnos, miren, muchachos, no, la cosa es así, estamos hasta las manos, más de esto no podemos hacer, bueno, y vemos cómo la vamos llevando, ¿viste? Pero no nos engañen. O por ahí no hay voluntad política. No sé, yo dudo si el dilema es otra vez confrontar o aceptar calladamente una rendición incondicional. Y mientras tanto ir haciendo lo que se pueda, pero no demasiado. Vamos a escuchar la denuncia del ministro del Interior del Estado Plurinacional de Bolivia. Es el reporte número 4. Hoy hemos tenido acceso a un documento que pone en evidencia dos aspectos. Primero, que el gobierno de Mauricio Macri, de la Argentina, en 2019, también aportó con equipamiento, con material, precisamente para que se pueda reprimir la protesta social, para poder consolidar el gobierno que rompía el orden constitucional de Jeanine Áñez. Resaltamos que la Argentina, presidida por Mauricio Macri, le dio a las fuerzas militares que reprimieron la protesta social en noviembre de 2019, munición letal. El 13 de noviembre de 2019 se lo agradecía. El 15 de noviembre de 2019, dos días después, se producía la masacre de Sacaba. Unos días después, el 19 de noviembre de 2019, se producía la masacre de Sencata. Y en el intermedio, la represión militar-policial en diferentes escenarios de nuestro país, de la protesta social ante el rompimiento del orden constitucional. Queremos señalar que vamos a pasar esta información a las autoridades que están llevando la investigación, ¿ya? En fiscalía, en juzgados, ¿ya? Porque consideramos esta situación de extrema gravedad y absolutamente inaceptable, porque es una contribución, ha sido una contribución para que se cometan graves violaciones de derechos humanos, por un lado, y por otro, que se atente contra la soberanía y dignidad nacional. O vergüenza debería darnos, ¿no? Una vergüenza generalizada, colectiva. Es una vergüenza, realmente. Yo no sé, algo tendrán que decir, no sé, internamente, si no quieren que se sepa. Pero no vieron nada. ¿Cuánto más hay escondido que no saben? Esa es la pregunta que inquieta, que no se olvide el gobierno. Que un Jorge Rafael Videla era el jefe del ejército de Estela Martínez de Perón. Hay un momento que hay que poner lo que hay que poner, no queda otra. Esto no es negociando con estos tipos. Ya estamos viendo que esto es una onda planetaria, global, y que no elige, ocupa los sistemas democráticos, y finalmente cuando la democracia le da la espalda por los votos, toman las armas. Condicionan, apretan, lo que están haciendo ahora acá en la Argentina con el dólar blue, llevarlo a 170, o sea, estamos en una situación muy, muy complicada, pero el presidente tiene que entender que los enemigos no somos nosotros a quienes nos tienes que hacer callar, a los que tiene que hacer callar y poner en caja es a la oposición, que no le está dando nada. Estados Unidos no nos da nada, Estados Unidos nos da disgustos, nos da opresiones, nos da mentiras, alimenta a ese embajador que tuvimos, que vino... Como si fuera un virrey sobre el Poder Judicial de la Argentina. El Poder Judicial de la Argentina en gran parte le obedece más a los designios de Estados Unidos que a los de la propia Constitución Nacional. Digo, hay un momento en que la épica es ahora, la épica no es mañana. La épica es cada día, es cada segundo, mientras está en el gobierno. Fíjate lo que pasa en Paraguay, ¿no? Inventaron unas fuerzas de tarea conjuntas para combatir una supuesta guerrilla que está desplegada en la zona norte, declararon el estado de excepción, o sea, estado de sitio en 5 departamentos del norte de Paraguay, y mientras tanto los tipos siguen tragando guita y no pueden agarrar a nadie, lo único que hacen es matarlos, a los que dicen que son del EPP o del ACA, la organización campesina, los van matando de a poco, se reparten los premios entre ellos, y ahora salió el ministro del Interior a pedir 14 millones anuales más, porque dice que si le falta plata para adquirir tecnología necesaria para combatir al crimen organizado. Mienten, se la llevan ellos, no están combatiendo nada. Están permitiendo que quede una zona liberada para generar una especie de Sinaloa en el norte de Paraguay, frontera también con Brasil. Para esto, para hacer un estado fallido, un lugar de malandras donde pululen servicios de inteligencia, donde se puedan reunir, tal vez ese sea el objetivo, tropas extranjeras para que en caso de desestabilizar algún gobierno funcionen como tropas de choque. Lo vimos ahora en Haití. Solo hace años ya que lo venimos anunciando, que el tema ya no son las fuerzas policiales del Estado, sino los contratistas privados. Todo nos lo confirma. Así que bueno, ahí lo vemos, a Arnaldo Giussio, que era un fiscal estrella en Paraguay, ahora el tipo ya está en la política, es ministro del Interior, y ¿qué pide? Más plata, mandame más plata. ¿Y qué le van a hacer? Le van a dar más plata. Un tema de 1970 que todos en algún momento habrán cantado o conocen, El Oso, de Moris Virabel. Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías, a la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad. Conformate, me decía un tigre viejo, nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los hijos podamos alegrar. Pasado 4 años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así. Pero nunca pude olvidarme del todo, de mis bosques, de mis tardes y de mí. En un pueblito alejado, alguien nos cerró el candado. Era una noche sin luna y yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo, pero las tardes son mías. Vuelvo al bosque, estoy contento de ver. Y bueno, algunos tigres viejos tendremos que volver al bosque, no queda otra, parece. Parece que nos toca volver al bosque. Chile, ¿no? Ese Chile de ojos extirpados por oponerse al totalitarismo neoliberal de Piñera. Todavía tengo fresco en la memoria cuando todos éramos Chile, cuando todos pedíamos por los ojos que había perdido los manifestantes bajo las balas policiales, ¿no? Y esto derivó en una convención constituyente para reformar la constitución chilena. Una constitución que la que rige hasta el día de hoy es la misma que había decretado Augusto Pinochet, el terrorista dictador chileno, eje también del Plan Cóndor, ¿no? Aquí en la Patria Grande. Y bueno, y la verdad que son buenas noticias, porque finalmente se hizo la constituyente, se está haciendo, está sesionando desde el domingo pasado, y es conmovedor ver cómo se nombra a una presidenta de la Convención Constituyente, a una mujer mapuche, Elisa Locón. Ella es lingüista, recibida en universidades, es activista mapuche, que justamente representa la etnia mayoritaria en Chile. Y entre sus tempranas declaraciones, lo que dijo es que Chile amanece como un estado plurinacional, lo cual es un grito de esperanza, es un triunfo. Es un triunfo popular y tal vez consigan imponerse sobre los poderes concentrados, por lo menos para conseguir algunas reivindicaciones históricas, no solamente para todo el pueblo chileno, sino también en especial para los mapuches. Vamos a escuchar el reporte número 5. Transformará a Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural, en un Chile que no atente contra los derechos de las mujeres, con los derechos de las cuidadoras, en un Chile que cuide la madre tierra. Este sueño es un sueño de nuestros antepasados. Este sueño se hace realidad. Es posible, hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, refundar este Chile, establecer una nueva relación entre el pueblo mapuche, las naciones originarias y todas las naciones que conforman este país. Música. Bueno, vaya el abrazo solidario, emocionado, militante para esta empresa que el pueblo chileno está encarando, bueno, y con todas las bendiciones y toda la fuerza para que esto se concrete en conseguir un poquitito más de justicia, ¿no? En este mundo tan injusto. Hablando de injusticias y hablando de aquellas teorías, que no eran teorías, eran teorías aparte basadas en información, donde anticipábamos hace ya muchísimo tiempo, de que si bien es cierto que los estados nacionales tienen sus fuerzas represivas y que éstas cometen abusos, el peligro de las democracias, aparte de sus fuerzas policiales y militares, que sean cooptadas por la parte más oscura del gobierno de Estados Unidos, son los asesores privados, los contratistas privados, ¿no? Mercenarios internacionales para cualquier misión, para hacer cualquier estrago en cualquier lugar del planeta. Y esto queda en evidencia con el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Un delirio, ¿no? O sea, el jefe de seguridad del presidente miró para otro lado, lo dejó solo. Entraron 28 tipos, balearon el palacio de gobierno, la mansión donde él vivía, y lo mataron en su cama, sin darle posibilidad de defensa. Haití, una. Yo pienso que estado o país o territorio más devastado, más oprimido, más empobrecido, más enfermo sanitariamente, más desnutrido, donde poco queda, ya ni el verde queda, porque la forma que tiene la gente de cocinar es cortar madera o bosta de vaca. Y así todo, hay personas que ambicionan quedarse con Haití. Y alguien lo mandó a matar y rápidamente, a ver, entre los múltiples sospechosos por el asesinato del presidente de Haití se encuentra la empresa de seguridad CTU Security, con sede en Miami-Dade, Florida, Estados Unidos. Es posible, mejor dicho, ya lo ha hecho, el Buró Federal de Investigaciones, conocido como FBI, investigue el papel que desempeñó la firma de seguridad, cuyo dueño fue identificado como Antonio Emanuel Intriago Valera, originario de Venezuela. Francisco Uribe fue contratado por $2,700 al mes por la empresa para viajar a República Dominicana, donde le dijeron que brindaría protección a algunas familias poderosas. En realidad, esta declaración la hace la esposa de este Uribe, que pretende argumentar que el hombre era inocente y no sabía lo que iba. Pero a ver, acá queda al descubierto. ¿Quién manda a otro investigador que Colombia? A ver, Colombia con 12 militares en actividad, actuando como paramilitares en Haití, descubiertos, detenidos, confesos, asesinos confesos. Esta empresa, ¿qué vinculaciones tiene con los movimientos de desestabilización en Venezuela y en toda Latinoamérica, toda la patria grande? ¿Nos tocará a nosotros? ¿Habrá también un grupo de venezolanos atrincherados, armados hasta los dientes, esperando para desestabilizar la Argentina? ¿Alguien lo está mirando? Porque la verdad que uno ya siente desconfianza, porque pasan demasiadas cosas, pasan demasiados elefantes por el ojo de la aguja. Y nadie ve nada. Esperemos que tomen, se pongan las pilas y que no tengamos que tener aquí en la Argentina un baño de sangre para después arrepentirnos y decirnos, ups, la verdad que no la vimos venir. Vamos a escuchar el tema número 5, otra vez, Lila Downs, mexicanota, Zapata se queda. Es el tema número 5. Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santeto. Bajito y oigo que dice, camínale despacito, y mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me sur pa'l norte y del norte pa'l sur. Celso Piña y Totó la Momposina. Son las 3 de la mañana. Dicen que peda un santito. Bajito yo digo que dice: camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no. Mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Será tu zapata el que escucho aquí, con tu luz perpetua que en tus ojos vi. En mi mente se oye que me dice así. Que me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino. Muy bien, ahí Lila Downs, Zapata se queda. Algo que muchos de los que viven en Nueva York no están ni enterados, y los que van de vacaciones menos. El Departamento de Policía de Nueva York, escuchen esta noticia, mantiene una búsqueda activa de David Murdochaev, un recluso de 30 años que aparentemente se deslizó por la ventana de su celda esta madrugada y escapó de una prisión flotante. No todos saben que existen prisiones flotantes en Estados Unidos, y en este caso a pasos de Manhattan, a pasos del centro turístico más importante, uno de los más importantes del mundo. Dice que la prisión flotante está ubicada en Hunters Point, entre el río East y Bronx. Pocos neoyorquinos conocen la existencia de esta prisión flotante en el sur del Bronx. Algunos expresos lo llaman el barco de esclavos. Es una nave sin motor remolcada desde Mississippi a Nueva York en el año 1992, remodelada como una cárcel donde supuestamente muchos reclusos están en los dormitorios abarrotados. Así el faro de la democracia nos ilumina con su luz. Ay, ay, ay. ¿Qué nos espera con estos tipos? Espera, y acá había algo que no quería dejar porque la otra vez me lo comía. Ah, esto es así. El escándalo de Britney Spears, la cantante famosa. Pues resulta ser que la chica tuvo algunos hechos por exceso de alcohol, exceso de drogas, y en algún momento estuvo realmente mal y fue internada en un psiquiátrico. En el momento de estar internada en un psiquiátrico se le nombra un tutor, y el tutor resulta ser, siendo ella mayor, el tutor resulta ser su padre, quien se apodera no solamente de la tutoría, sino también de la fortuna, la cual administra, y de las contrataciones de Britney. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El tipo se opone a que Britney se quite un DIU. Fíjense hasta dónde llegamos, ¿no? Una tutela que le impide a una persona mayor, a una mujer, ser persona gestante. La chica presenta la demanda para oponerse a la voluntad de su padre, que le impide ser madre, y finalmente la justicia de Estados Unidos, el faro de la democracia, le termina dando la razón al tutor, o sea, a su padre. Conclusión, la chica está desapoderada de todos sus bienes, que maneja sus contrataciones, es su padre, y también su cuerpo. Y acá con qué nos encontramos investigando un poquitito más con esta noticia, que en el año 1970 cayó en varios estados de los Estados Unidos la autorización para esterilizar a las mujeres que estuvieran detenidas por cualquier tipo de delito. Esto se hacía en base a una ligazón del útero, de las trompas, y las mujeres tenían que aceptarlo, y eso también se aplicó en las cárceles de retención de mujeres inmigrantes. A ver si entendemos de qué estamos hablando. La esterilización de personas detenidas fue ley hasta el año 2014. Y basándose en esa ley, que tuvo presencia en el estado de California hasta el 2014, que fue el último estado que la deroga, el padre de Britney Spears consiguió el fundamento para que le negaran el derecho a Britney de ser una persona gestante. Digo, para que veamos que el Estado represor, el Estado gendarme del planeta Tierra, no es ni perfecto ni es democrático. Es una de las peores abyecciones que ha generado esta nueva época, como Estado, como modelo ético, moral. Y después por lo que irradia, ¿no? No irradia cosas positivas que beneficien a la humanidad. Todo lo que irradia es guerra, es fracaso. Van a Afganistán persiguiendo supuestamente a quienes volaron las Torres Gemelas en el 2001 y que eran árabes sauditas, o sea, no eran afganos. Destruyen lo que quedaba en pie de Afganistán, se apoderan de las plantaciones de opio, que es el único interés que podría ser vinculante para los Estados Unidos. Se apoderan de las plantaciones de opio, manejan el contrabando de opio. Supuestamente el argumento para ir a Afganistán era la protección de las mujeres que no podían ir a la escuela y que no podían sacarse el turbante. Y ahora resulta que se van y volvieron los talibanes que ellos dijeron que iban a combatir. Y los talibanes vuelven por la revancha de todos aquellos que creyeron en los Estados Unidos. Tomemos cuenta de que estamos en una situación muy, muy complicada, pero que la podemos superar en base a unidad, ¿no? Unidad y resistencia. Y tener los ojos abiertos y saber que en un momento hay que confrontar, no queda otra. No es por convicción que esta gente va a alargar el poder. Ya lo están diciendo en Brasil, si pierden la elección no van a entregar el gobierno. Vamos a escuchar lo que tal vez preanuncie el futuro ante la justicia común de Donald Trump, el emperador norteamericano. Es el reporte número 6. Amigos, bienvenidos a USA en Español. Mucha atención, el estado de Nueva York acaba de tomar una decisión que pudiera traer consecuencias penales en contra del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Irse en un delito de cárcel en contra del expresidente de los Estados Unidos. La oficina del fiscal general del estado de Nueva York ha ampliado su investigación sobre la organización Trump para incluir un examen de posibles delitos penales. Así lo ha anunciado un portavoz de esta oficina del fiscal general. Recordemos que cuando Donald Trump era presidente de los Estados Unidos, él estaba ya siendo investigado por el estado de Nueva York, pero él no podía ser acusado porque la ley en nuestro país protege a los presidentes que se encuentren en el cargo. Anteriormente la oficina estaba investigando a la compañía del expresidente Trump en un asunto exclusivamente civil, con la procuradora general de Nueva York, la señora Letitia James,

y hasta pareciera ser que alguien va a confesar. Ahora, ¿qué se pregunta el brasilero? ¿Qué se preguntan los analistas en Brasil? ¿Qué temen los oficiales de las Fuerzas Armadas? ¿Por qué están tan nerviosos largando notas golpistas? ¿Por qué muestran desesperación en las entrevistas? Porque saben que el rastro de la corrupción en la compra de vacunas puede llegar no solamente al general Braga Neto, ministro jefe de la Casa Civil de Jair Bolsonaro, sino a Omar Aziz. Él intentó arrancar a Roberto Ferreira Díaz el nombre de quien daba las órdenes en la cadena de personas que ahora se sabe crearon las condiciones ideales para robar dinero público mientras que los brasileros morían sin la vacuna. Díaz llegó al Ministerio de Salud de la mano de Abelardo Lupión, ligado a Cida Borghetti, mujer de Ricardo Barros. Todo un entretejido, ¿no? Como se ve acá en Argentina con el tema de los aportantes truchos, cosa que del macrismo en la provincia de Buenos Aires, cosa que también está en el cono del silencio, de eso no se habla. Y dice también que Barros estaría implicado en los casos de cobro a la India para comprar las vacunas Covaxin y la Sputnik, pero parece ser que la Sputnik no negoció y no pudieron pagar la coima para que llegaran las vacunas. Este Díaz es el exdirector del Departamento de Logística del Ministerio de Salud y no responde a los políticos, más bien sus relaciones con los militares. Encima de él estaba Elcio Franco, también militar, y encima de Franco, Eduardo Pazuello, también militar. O sea que vemos que los militares, que son los que se embanderan y se envuelven de orlas y escarapelas, diciéndose que son los dueños de la patria, los que rigen el ser nacional en cualquiera de nuestros países, en la patria grande, no son más que unos terribles corruptos. Más corruptos o no, tan corruptos como sus mandantes. Vamos a escuchar un tema ahora de los 70, ¿no? Que se llama Dando Vueltas, Orion's Beethoven. Orion's Beethoven era un grupo que estaba formado por dos hermanos, el Ronan Barr, que tocaba el bajo y la voz, José Luis González, que tocaba la batería, y Adrián Barr, que tocaba la guitarra. Orion's Beethoven fue un grupo que se formó en el año 1968 y comenzó sus primeros conciertos al año siguiente. Fue la primera banda argentina en funcionar el rock con música clásica. Eso ya lo hacía Rick Wakeman a nivel internacional. Y bueno, y aquí también salió un grupo de eximios músicos que empezaron esta investigación de fusión de rock y música clásica. Estuvieron constantemente en el Instituto de Itela, un instituto del cual en algún momento hay que hablar, porque fue uno de los ejes, un punto de inflexión en la cultura rupturista que significó la cultura hippie, pacifista o beatnik anteriormente. Tocaron con Luis Alberto Spinetta y tomó relevancia la banda definitivamente en un festival que se hacía, era un festival abierto que se llamaba el Bea Rock, el Barrock, que se había llevado adelante en el año 1972 en el Estadio Islas Malvinas de Argentinos Juniors. Vamos a escuchar el tema número 6, Dando Vueltas, Orion's Beethoven. los Orions Beethoven. No nos olvidemos que este sonido era del año 1968. Una máquina que te pasaba por arriba, la verdad. Y aparte de eso, afinado eximios músicos. Vamos a escuchar qué pasa con... ¿Qué pasa, Unión Europea, que te la agarrás con la vacuna Sputnik? ¿Qué? Parece que no vamos a ir de turismo a España. Vamos a escuchar el reporte número 7. Esta jornada lamentó que Grecia hubiera decidido permitir la entrada a su territorio de turistas inmunizados con los compuestos ruso o chino. Esto después de que el jueves este mismo político instara a sus socios europeos a no dar luz verde a las vacunas de estos países. En paralelo, el embajador de la Unión Europea en Rusia negó el hecho de que el proceso de certificación de la vacuna Sputnik V sea politizado. En su discurso aseguró que el procedimiento del componente terminará de manera racional e imparcial. A su vez, desde Rusia denunciaron las declaraciones por parte de Francia. La representante del Ministerio de Exteriores desde Moscú las calificó de un híbrido de racismo y neonazismo. Explicó que semejante postura propicia la confrontación en tiempos duros de la pandemia. Además, citó como ejemplo a la jefa del Comité de Vacunas contra el Coronavirus del país galo, que elogió la eficacia del preparado ruso Sputnik V. El analista internacional José Antonio Ejido subraya que la Unión Europea usa la pandemia del coronavirus para promover sus intereses geopolíticos. Yo creo que este funcionario francés expresa el antirrusismo que tiene la élite francesa, por lo menos desde la época de Napoleón Bonaparte, y expresa además la frustración de que la gran vacuna Sputnik V proviene de laboratorios que son estatales, de propiedad estatal. Realmente es una provocación de la Unión Europea también a la Organización Mundial de la Salud, que lleva ya muchos meses reconociéndola como una vacuna internacionalmente legal, vamos a decir, y que yo creo que sigue siendo de las más eficaces en contra de esta pandemia que no termina de marcharse, ¿no? Entonces, hay un interés también de la élite, de la clase dominante europea en Bruselas, de utilizar la pandemia para golpear a Rusia y a China, mantener privilegios geopolíticos y, de paso, favorecer los negocios de las grandes corporaciones privadas de vacunas que están haciendo, están ganando mucho dinero a cuenta de esto y que son de capital occidental y norteamericano. Otra vez, ¿no? Nos quieren hundir en la Guerra Fría, que ya estamos metidos en la Guerra Fría. Y bueno, Estados Unidos no hizo algo mejor que Rusia. Rusia se puso a disposición, Rusia nos dio las vacunas, somos muchos los que estamos vacunados, no tuvimos efectos secundarios, estamos vivitos y coleando, esperando la segunda dosis con muchísima tranquilidad. Y vemos hasta qué punto este delirio neoliberal no se condice con la realidad, porque la fábrica Pfizer, la firma Pfizer, no tiene posibilidad de entregar la cantidad de vacunas que se le están pidiendo. Y nos mienten generando este tipo de fricciones, generando que muchas personas sientan desconfianza por la vacuna, y bueno, y mientras tanto el virus se hace el campo orégano y sigue matando. No te olvides que el coronavirus tiene síntomas neurológicos y psiquiátricos que son la norma más que la excepción. La anosmia o pérdida de olfato, el dolor de cabeza, la ansiedad, la depresión y otros síntomas psicológicos y neurológicos son comunes en las personas que sufren casos severos de COVID-19, como en algunos casos leves. ¿Qué quieren decir? Que la University College de Londres hicieron una investigación sobre una cantidad de casi 105.638 personas, en las cuales se detectaron los siguientes síntomas. Síntomas neurológicos y psiquiátricos más comunes: anosmia, debilidad, fatiga, pérdida del gusto, dolor muscular, depresión, cefalea y ansiedad. Así estamos con esta peste que no nos quiere dejar en paz. Otro tema de allá de los 70. Loco, dame una moneda. Billy Bond y Los Jets. Los Jets era la banda que acompañaba a Sui Generis en aquel momento, y cuando estaban libres grababan con el Bondo este tipo de temitas. Loco, tenés una moneda, Billy Bond. Falta la risa, esa es la risa de Bondo, que dijo que él nunca fumó nada. Le hicieron la joda y se lo grabaron en el disco. Ay, ay, ay. Otros tiempos, otras risas, carcajadas. Muy bueno el rock and roll, muy bueno el rock and roll. El Bondo y todos los muchachos. No me acuerdo quién era el de la guitarra. Bueno, como sea, ahí terminó el tema. En los años 70 la gente se reía mucho también. Aparte, no se sufría, se sufría y se reía. Había una buena combinación, ¿no? De frescura y ir adelante con la épica, pero también con la alegría. Las dos cosas iban de la mano y también la liberación, ¿no? La liberación cultural, la liberación filosófica de una Argentina que era una Argentina oprimida, como siempre regida desde el centro porteño, ¿no? Desde la porteñidad que marcaba la forma de ser en toda la República. Pero bueno, esas cosas fueron cayendo, como fue cayendo el totalitarismo, como fue cayendo el machismo, un machismo que hoy quienes vivimos aquella época nos consideramos o intentamos deconstruirnos de aquellos mandatos que teníamos fijos en nuestra personalidad, ¿no? Una personalidad donde el machismo y el patriarcado no se discutían. Es más, ponerlo en cuestión ya significaba ser receptor de cualquier tipo de ofensa, golpes y demás. Machismo, patriarcado, totalitarismo, pensamiento unilateral y, por supuesto, detrás de todo eso, un terrible conformismo al mandato de los que dominan, al mandato de los ricachones, al mandato de aquellos que son los que hasta el día de hoy nos siguen condicionando. Porque un condicionamiento político a un gobierno democrático, más allá de un conflicto institucional grave, representa también que los ciudadanos comunes, los ciudadanos de a pie, nosotros, la gente que camina por las calles, tenemos infinitamente menos derechos de los que creemos tener. Y somos víctimas cotidianas de este abuso, indefensos, no callados, pero sí indefensos, indefensos de quienes deberían garantizarnos igualdad ante la ley, debido proceso, formar parte, o sea, hacer equilibrio entre los poderes dominantes y la población común, ponerle coto, penalidades si corresponden a las fuerzas de seguridad que cometen delitos, llevar a juicio a los corruptos de guante blanco, especialmente cuando fueron funcionarios del gobierno, sea el gobierno que sea. Un corrupto es una persona oprobiosa, más allá del partido político al cual pertenezca, es una condición humana, es una condición que rechazamos profundamente. Y bueno, y en el medio de todo esto nos quedaron, como siempre, cosas en el tintero que en la próxima vuelta seguramente las vamos a traer para compartir con ustedes. Y hasta aquí llegamos con América Resiste. Esta fue la vuelta número 256 o tal vez 257, el día de hoy, 15 de julio del año 2021. Hemos transmitido desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Natacha Bianchi. Gracias, Nati. Bueno, y nos estamos escuchando, Dios mediante, la próxima semana. Chao. Escucha y levántate. El mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez.